Bueno, seguimos aquí en Para la Olla, el programa de este lunes 8 de junio. Y como estuvimos charlando la semana pasada, que se ha propuesto de nuevo retomar la ley para que no siga cajoneada, la Ley Provincial de Educación. ¿Es así, Ayelen? Es así como decís, Gustavo, y para que nos expliquen un poco mejor sobre este desarchivo de la Ley Provincial de Educación, estamos en comunicación con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE Godoy Cruz. Buen día, Sebastián, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos queriendo desentrañar un poco, porque nos venimos enterando y estamos tratando desde la semana pasada este desarchivo de la Ley Provincial de Educación. Y para eso queremos preguntarte qué piensan ustedes desde el SUTE de Godoy Cruz y qué piensan de este interés de apurar el tratamiento de la ley. Sí, nosotros sabíamos que se venía el desarchivo porque la situación en la que se había frenado la aprobación de la ley el año pasado fue, bueno, en realidad fue a principios de este año, fue una situación muy extraña, así de aritmética política, de juego de fuerza, pero la ley desde el principio tuvo, digamos, tiene muchas vueltas, tiene muchos años encima, y en la última etapa había contado con un apoyo de por lo menos un sector importante del radicalismo de diputados, donde salió casi con unanimidad, digamos, y con senadores que se trabó, producto también en gran parte de una presión, digamos, instalando en un sector de la oposición dentro del sindicato, alertándose de varios peligros sobre esa ley, digamos. Ajá, justo te iba a preguntar por eso, ¿cuáles son los principales peligros de esta ley o los puntos que más, digamos, flojos están o que se quieren corregir? Mira, si tuviera que elegir, diría que el primero que nos parece probablemente más peligroso tiene que ver con la instalación de la gestión social como lógica en todo el sistema educativo a partir de la ley. Creo que es la ley provincial que más avanza en todo el país sobre la gestión social. La gestión social es un sistema que formal es parecido a la educación privada. No es el Estado quien gestiona a la escuela, sino que alguna organización social o civil, en principio sin fines de lucro, pone una escuela, la construye, digamos, cuando digo la construye, la arma donde quiere, y el Estado lo que hace es subsidiar, digamos, el salario, como hace con la educación privada. Pero la contratación del personal, la orientación pedagógica, etcétera, pasa por quienes arman la escuela. En su contenido político, la gestión social se pensó como una forma de participación de la comunidad originalmente, donde en distintas zonas las comunidades arman una escuela y bajo una lógica supuestamente más democrática. Así es como funcionan hoy, o intentan funcionar varios bachilleratos populares, que va a ser menos como uno o dos nomás, pero que son bastante comunes ya, por ejemplo, en Buenos Aires. El punto es que también no se hay una larga tradición de gestión social, que son los jardines maternales. Claro. O los CEOs, los educativos de orientación social. Los CEOs terminan siendo, en la mayoría de los casos, son armados por los mismos municipios, bajo la forma de la gestión social, y encubren formas de contratación laboral absolutamente precarias, donde la contratación es a dedo, donde el despido es a dedo, donde los derechos están absolutamente vulnerados, algunos no tienen ni siquiera régimen de licencia, y además permite, digamos, una absoluta discrecionalidad política partidaria en términos de cómo se arma y cómo se trabaja lo pedagógico en concreto. Yo, partido X, me armo en un bar con esta ley, me puedo armar en una escuela secundaria, en una casa, le ahorro al Estado régimen de licencia, le ahorro personal de limpieza, le ahorro personal directivo, le ahorro infraestructura, le ahorro un montón de cosas, le garantizo estadística de cobertura educativa, pero pongo yo quienes yo quiero para dar clases, o sea que puedo poner básicamente a todos mis amigos en mi orientación política partidaria y armar la escuelita del partido tanto o la escuela del partido X. Y eso ya está pasando, por ejemplo, en Buenos Aires, que es donde también se ha avanzado mucho por eso. Recuerdo que a principio de año hubo un inconveniente bastante grande en Buenos Aires respecto de este tema, que muchas agrupaciones salieron a criticar. Claro, hubo una ley que se intentó en Buenos Aires, finalmente se rechazó, que hacía que todos los jardines maternales, que la estructura muy parecida a la de los CEOs de acá, pasaran directamente, que estaban en esos jardines, pasaban a ser trabajadores de la educación. ¿Qué pasa? Que muchos, como es contratación, que esos jardines son en realidad prácticamente comedores. Entonces implicaba, digamos, la destrucción de la carrera docente y del título habilitante para poder dar clases. Claro, totalmente. Planteó una serie de cuestiones muy densas, es decir, que no es que simplemente cualquiera arma una escuela, sino que en realidad van a ser estructuras de poder, las iglesias, los partidos políticos, los que van a usar la gestión social para hacer un sistema paralelo al Estado que va a tener un fuerte control partidario. Uh-huh. Después también hemos señalado, hay dos artículos en la ley que hablan del financiamiento de las escuelas y que plantean la posibilidad de que las escuelas busquen financiamiento privado previo autorización de la Dirección General de Escuelas. Claro. Esto hoy en los hechos está ocurriendo. Hoy las escuelas están muy acostumbradas a autofinanciarse en gran parte porque los fondos fijos de las escuelas no alcanzan. Y a través de cooperadoras, rifas, etcétera, o gestiones de las escuelas, se autofinancian en gran, pero en gran medida. Esta ley lo que viene a hacer es legalizar eso y abrir la puerta a que eso se profundice. De manera que las escuelas van a empezar a buscar entonces con más libertad de sponsors, se van a tener escuelas de primera, de segunda y de tercera, por el financiamiento privado que van a conseguir mientras el Estado cada vez se retira más de esa responsabilidad. Sí, con el peligro que eso conlleva también porque abriría el paso también intereses privados dentro de las mismas escuelas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Exactamente. Bien, Sebastián, te voy a preguntar, esta ley hace muchísimo tiempo que, digamos, comenzó a debatirse. ¿Ha habido una participación real del sector educativo, digamos, para discutir este proyecto de ley? Y nosotros entendemos que no. Nosotros desde que arrancó el debate sobre la ley, nosotros hemos estado alertando sobre esto. En concreto, en el 2010, hubo una jornada en las escuelas con un proyecto de ley, un texto, que finalmente no resultó ser el que se debatió después de la legislatura, un proyecto que se llamaba el Poder Ejecutivo en una comisión, luego apareció la Comisión Bicameral de Educación. Dos años después, en el 2012, hubo otra jornada en las escuelas, esta vez solamente con los materiales del sindicato. Y vos sacás la cuenta, solamente del 2010 han pasado 5 años y hubo 2 jornadas. Después hubo unas jornadas también el año pasado, que las jornadas tienen la lógica de dividir las escuelas, ¿no? Porque cada escuela tiene una discusión direccionada. Se dan una serie de preguntas, te tratan como alumno, ¿viste? En el peor sentido, no en el mejor, y te sientan a que contestes preguntas. Nosotros lo que hemos planteado es que el sindicato, por estos años, que sí ha estado participando, a espalda de la mayoría de los trabajadores, debería haber convocado un congreso pedagógico para que pudiéramos elaborar un proyecto alternativo entre todos los trabajadores de la educación. Uh-huh. Han pasado del 2010 por 5 años, pero de esto estoy discutiendo por lo menos en el 2007-2008. Así que consideramos que todos esos años, 3 jornadas de media mañana, para consultarte cosas no es una... Es una forma de participación integral. Totalmente, y con preguntas ya armadas, no para que nosotros preguntemos qué era lo que nos quedaba medio ahí sin entender bien, sino con preguntas que ya venían bajadas desde arriba, digamos. Con preguntas y además que después, ¿qué pasa con esa respuesta? La toma la dirección de la escuela y hace con eso lo que quiere. Claro. Nosotros tenemos un sindicato enorme que lo que podía haber hecho ya en todos estos años es que de hecho ha convocado congresos. El SUTE convocó el año pasado a 5 congresos distintos por modalidad. Este año convocó un congreso de jóvenes y adultos. Tranquilamente podría convocar un congreso provincial donde vos armás una alternativa propia, bien pensada, bien discutida y unificada entre todos los trabajadores de la educación. Bien. Y no que cientos de escuelas estén discutiendo por separado preguntas que le manda la DGE y decir que eso es la participación de los docentes, digamos, y de la comunidad, que también debe ser incluida en una ley, digamos, de tal envergadura. Bien, Sebastián, clarísimo realmente toda la información que nos has aportado. Vamos a seguir tratando este tema porque realmente nos interesa mucho y seguirlo, así que te agradecemos muchísimo, muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio, bueno, cuando quieran. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Adiós.